Buenos días a todos y a todas, espero que estén muy bien. Hoy con mi compañera Angelina y yo, Catalina, les vamos a hablar sobre el Santuario de la Naturaleza de Llanquihue. El tema trata un poco de los sitios terrestres o marinos que poseen formaciones naturales. El Santuario de la Naturaleza administra las áreas marinas costeras y protegidas. Con 26 años de historia e inscrito en el Plan Nacional de Humedales 2018 y 2022, el parque Iniciativa de la Familia Conguera Blietar es refugio de una gran diversidad de flora y fauna nativa, propio del bosque valdiviano y humedales, tales como el monito del monte y diversos que habitan en este espacio, marcado por la presencia de abundantes helechos, algunos en este estado de vulnerabilidad debido a la intervención del hombre. Bueno, compañeros y compañeras y profesor, gracias por su atención y por escucharnos. Adiós, que tengan linda tarde.